Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos ustedes? Estamos aquí en Elite Espacios, como cada semana. Los saludo. Soy el arquitecto Abraham Masri. Para todos ustedes, aquí estamos en cabina de Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y nos pueden escuchar, les recuerdo, no nada más por el 1670. Aquí amplía tus sentidos con nosotros. Nos pueden escuchar a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. También nos pueden escuchar por las aplicaciones de TuneIn. Todo lo que tienen que hacer es buscar Radio Anáhuac Norte. Y también hay algunas, bueno, televisiones inteligentes, las lo que llaman el Smart TV. Obviamente con los... con los smartphones inteligentes, las tabletas inteligentes, todo este tipo. Bajen esas aplicaciones, y la Smart TV tienen dos o tres aplicaciones que vienen con radio, y ahí mismo nos pueden escuchar. También otra opción que tienen es en la misma televisión, en el Smart TV. Si teclean la página de la universidad o teclean la página que les voy a dar, que es la página personal de nosotros, de este programa, es www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios va con una sola E intermedia. Si teclean www.eliteespacios.mx, en la carpeta que dice radio, los va a llevar directamente al programa de radio en vivo, a toda la barra de Radio Anáhuac, y pues también ahí van a poder escuchar los podcasts que tenemos, y pueden bajar también algunas fotografías con nuestros invitados, y pueden también leer algunos de los programas que hemos tenido, artículos muy buenos que hemos tenido de siglo XX o de los programas también, muchas cosas que pues han estado muy, muy, muy interesantes. Por ahí, por ejemplo, me preguntaron que cómo podían hacer para sacar todos los datos que había yo dado en un programa de siglo XX cuando había yo hablado sobre la Casa de los Pinos, y pues ya está ahí adentro, igual que ese programa y muchos otros, donde pueden leer todos estos datos, todas estas cosas que hemos venido teniendo a través de todos estos años aquí en este programa de Radio Anáhuac, en Radio Anáhuac Elite Espacios. Pues bien, amigos, también en esa misma página van a poder encontrar una liga que los va a llevar a otros dos programas de aquí de Radio Anáhuac. Uno de ellos es el de 70s and 80s de Mix con DJ Joe, que transmite todos los sábados a las 8 de la noche, un programa que a mí me encanta, no me lo pierdo semana tras semana, pura música que saca mezclada de los 70s, de los 80s, increíble, sin cortes, o sea, está fantástico, pura música de DJ. Y pues tuvo un especial, los especiales diferentes, sé que va a ser algunos otros especiales como uno de Barry White que me comentó. Qué padre, la verdad es que sí me gusta muchísimo. Y pues vamos a empezar ahorita con este programa Elite Espacios, un programa un poco extraño, diferente, porque primero que todo Les voy a decir, el pasado 7 de septiembre, si recuerdan, tuvimos lo que llamaron un terremoto. Afortunadamente, las víctimas de este terremoto, pues no llegaron a más de 100 personas, de 100 vidas humanas. Y pues, aunque se venían dando poco a poquito, ya después de una semana, semana y media, ya habían subido a 90. Gracias a la tecnología, se empezaron a encontrar algunas personas que sobrevivieron después del derrumbe, que estaban medio sepultadas, otras pues que por medio de los hospitales pues les llegaron a salvar la vida a los que tenían algunos problemas o los que habían quedado pues vamos a decirlo así aplastados o que habían tenido algunos problemas físicos, pues entre los hospitales lo sacaron adelante. El gobierno, la verdad es que se movió mucho, hizo muchísimas cosas por toda esta gente. Y pues debido a ello es que voy a hacer este programa, y yo creo que vamos a hacer dos o tres programas con este mismo tema, vamos a hablar sobre los sismos, vamos a hablar sobre los terremotos, las diferencias que hay, y vamos a hablar también en un programa posterior sobre los terremotos que se han dado en México, no nada más en la Ciudad de México, sino como los más importantes que conocemos, que fueron los de 1957, los de 1985 y ahorita el del 2017. Vamos a hablar sobre todo ese tipo de cosas. Y sobre este programa del día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre los sismos. La gente me va a decir, bueno, ¿qué es un sismo? ¿Un terremoto no es lo mismo? Pues efectivamente sí es lo mismo, ¿ok? Nada más que cambia de nombre según los grados Richter, que es como se conocen o como se calcula el movimiento telúrico, el movimiento sísmico. Y ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste y esto. Y por qué, lo que a mí me preguntaban era, ¿por qué la Ciudad de México no salió afectada? Siendo que tuvimos 8.2, las malas lenguas dicen que sí fue de 8.4, y siendo que llegó a más de 3 minutos de duración. Pues ahorita les voy a explicar algunas cosas. Pero antes de explicarles, vamos a dar nuestra reflexión semanal. Esta frase, esta reflexión, yo la escuché de Woody Allen, este famoso artista norteamericano, que a mí me encantó hace un tiempo, y dice así: 80% de tu éxito es solo con aparecer. ¿Qué les parece? A mí sí me gustó y como que tiene mucha profundidad. 80% de tu éxito es aparecer. ¿Cuánta gente quiere tener éxito pero no se atreve a llegar al lugar a donde tiene que llegar, a alguna junta, a aparecer a tiempo, dice, pues yo quiero progresar, quiero subir, quiero hacer alguna otra cosa, y simplemente ni nos aparecemos por donde tenemos la necesidad de aparecer para poder obtener ese éxito? Pues por ahí me gustaría recibir sus opiniones. Ya saben, nuestra página, se las vuelvo a repetir, www.eliteespacios.mx. Busquen la carpeta que dice, la carpeta para comunicarse con nosotros, la que dice contacto, y a través de esa carpeta nos pueden escribir. Pues estamos empezando, vamos a empezar entonces ahora con el programa. Y algo que pues me decían, sismos, ¿qué diferencia hay entre un sismo y un terremoto? Ahorita se los voy a explicar. Primero que todo, vamos a la terminología se llama sismo, ¿ok? Porque así es como se conoce. Terremoto ya viene siendo lo que puede llamarse, depende del país, es donde lo han llamado ya terremoto arriba de 5.5 grados Richter. Pero normalmente se considera arriba de 7 grados lo que ya pueden llamar un terremoto. Y hay diferentes tipos de terremotos. Un sismo, la palabra realmente viene del griego, que es, podría decirse seismos, ¿ok? Que quiere decir movimiento, algún tipo de movimiento de las tierras. Y sismología, bueno, pues viene siendo lo mismo del griego logos, que quiere decir estudio. Y pues viene siendo una rama de la geofísica que se encarga pues más bien a todo este tipo de estudios sobre los movimientos de las ondas mecánicas que se generan en el interior de la superficie de la Tierra. Y pues todas estas placas tectónicas que tenemos en la Tierra, les recuerdo, por ahí tuvimos un programa de sismos, fue nuestro programa número 68, para que lo busquen también ahí en nuestros podcasts y puedan saber de todo lo que les estoy hablando, porque ahí dimos muchos tecnicismos y dimos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo escuchen, que lo bajen para que sepan todo esto de lo que estamos hablando y todo esto, o sea, como tengan el antecedente de todo esto. Hay diferentes tipos de sismos. Hay sismos que se provocan generalmente por medio de estas placas tectónicas en la parte de la Tierra, en la parte interior de la Tierra. Y este tipo de movimientos, vamos a hablar en la parte terrestre, que es lo que vivimos, pues se siente todo este movimiento, se mueve toda la Tierra y todo. Y las placas tectónicas, cuando se mueven en la parte marítima, donde está el mar, lo que provocan es que se convierta en un maremoto. Pues realmente así es la palabra original, se llama maremoto, pero después de que un maremoto azotó toda esta costa asiática, la costa pues en diferentes países, en Japón y en diferentes idiomas asiáticos, en uno de estos países se le conocía como tsunami, así se le llamaban, y a raíz de este famoso tsunami que en el cual se vivió ahí en toda la parte sur de Asia, pues a raíz de ahí ya los conocemos en todas partes del mundo como tsunamis. Y en su nombre real en español se puede llamar como maremoto. También tenemos las marejadas que vienen asociadas con este tipo de cosas, pero pues nada, no vienen siendo como un maremoto. Un maremoto ya se puede considerar con olas arriba de los 30 metros y que vienen arrastrando todo a su paso una vez que entran a la parte terrestre. Continuando con esta parte de los sismos, pues vamos a hablar un poquito sobre ¿Por qué no le pasó nada a la Ciudad de México? A raíz del temblor, de este terremoto que tuvimos en 1985, pues cambiaron muchísimas cosas aquí en esta ciudad, en la Ciudad de México. ¿Qué les puedo decir? Un terremoto de lo que se llamó 8.1 grados en esta escala de Richter, que convulsionó pues realmente la rutina de todos los habitantes. Esa gran mañana, esa mañana del 19 de septiembre, hace pues unos cuantos días estuvimos conmemorando este 19 de septiembre, donde ya se practican pues simulacros en muchísimas partes, en todos los edificios de gobierno, en las escuelas, en muchos edificios de iniciativa privada. Desgraciadamente, y es una vergüenza que nada más el día 19 de septiembre cada año hagamos estos simulacros, cuando deberían de hacerse más seguido, y toda la gente sale tranquila, toda la gente sale caminando, toda la gente sale hasta con el lunch, salen platicando, salen con el cigarro. En fin, yo creo que a veces es una vergüenza no poderse tomar en serio todo este tipo de simulacros, porque desgraciadamente yo pienso que si este terremoto que tuvimos hace apenas también algunas semanas del 7 de septiembre y nos hubiera agarrado esos 3 minutos a una hora pico en una oficina, la gente se hubiera vuelto histérica, hubieran salido aplastados, hubiera habido muchísima gente pues lastimada y todo. Este sismo ocasionó en 1985 un déficit de vivienda. Más del 30% de la vivienda aquí en la Ciudad de México se vio afectada. Más de 100.000 familias se registraron. Más de 4.500 muertes. Se reportó la caída de importantes construcciones habitacionales como el edificio Nuevo León en Tlatelolco, el Hospital General de México. De acuerdo pues con todos estos datos de la administración de Miguel de la Madrid, el presidente Miguel de la Madrid, que estaba en aquel entonces en funciones y que fueron totalmente recopilados, el gobierno de Felipe Calderón, parece mentira, pero que hasta que llegó Felipe Calderón fue cuando empezaron, cuando él iba a festejar el bicentenario de la independencia, fue cuando dijo: vamos a ver qué fue todo esto que ha pasado a raíz, qué es lo que pasó con el sismo de 1985. Y pues nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita les voy a decir, regresando a este corte, por qué estoy hablando de eso, por qué no le pasó nada a la Ciudad de México y los famosos 10 colosos a prueba de sismos en esta Ciudad de México. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM, como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos. Para todos los que nos sintonizaron tarde, pues estamos hablando sobre los sismos, y vamos a hacer algunos otros programas. También vamos a seguir ampliando mucho este tema, así como hemos ampliado otros temas que pues para muchos de ustedes es de mucho interés. Y esta ocasión, en este programa, pues vamos a hablar por qué no le pasó nada a los edificios, a estos colosos que son monumentales aquí en la Ciudad de México. Ya estuvimos hablando un poco sobre qué viene siendo un sismo. También a un gran resumen, hablamos un poquito sobre lo de 1985. Y hay dos grandes diferencias entre pues lo que pasó en 1985 y con la primera reglamentación que sacó Felipe Calderón, entonces el presidente Felipe Calderón, para poder, claro, les voy a decir una cosa, después de Felipe de Miguel de la Madrid, cuando estuvo aquí Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, se dieron muchos cambios en las, pues en la, vamos a hablar, en los reglamentos de construcciones, pero ya fue hasta cuando estuvo el presidente Felipe Calderón, ok, que fue cuando él dejó por muy establecido que toda esta arquitectura tenía que cambiar, y mucho más porque ya estaban en proyecto lo que se llamaban los colosos de la Ciudad de México. Todos estos edificios impresionantes a los que pues realmente no les pasó absolutamente nada en este temblor del, o este terremoto que acabamos de tener apenas el 7 de septiembre del 2017, hace unas semanas. Pues si vamos a hablar rápido de algunos de ellos, de todos estos colosos, los 10 colosos a prueba de sismos, los que pues realmente no sufrieron nada. La Torre Mayor, diseñada, su proyecto, su diseño arquitectónico fue por una compañía canadiense, Seidler Roberts Partners, y les recuerdo, está ubicado en Paseo de la Reforma 505, tiene una altura de 225 metros y tiene pues un una, tiene 63 plantas, donde son 59 plantas hacia arriba y 4 sótanos, obviamente más la planta baja. Su construcción fue de entre 1999 y 2003, con una inversión alrededor de 250 millones de dólares en aquel entonces. Lo construyó una persona, el inversionista fue Reichman, un canadiense, que pues vino a implantar la moda de lo que venía siendo las torres, los colosos, no nada más en Reforma, sino en toda la Ciudad de México. Después de estos colosos, tenemos las Torres Arcos, la 1 y la 2. La Torre 1 fue diseñada por Teodoro González de León. Les recuerdo, está en Bosques de las Lomas, Paseo de Tamarindos 400. Tiene una altura de 161 metros. La Torre 1 tiene 31 plantas, la Torre 2 tiene 34. Y pues también ahí fueron construidas a finales del siglo pasado. Y la otra torre, bueno, fue la Torre 2. Arcos 2 fue construida entre el 2005 y el 2008. La primera inversión de la primera torre increíblemente costó tan solo 74 millones de pesos. Van a decir, ¿por qué menos? ¿Por qué menos que la torre mayor, que costó 250 millones? Bueno, les voy a recordar que tiene aproximadamente 75 metros más la torre mayor. Es prácticamente del doble de altura, ¿ok? Y además el sistema de contrasismos que tiene la Torre Mayor es bastante, bastante grande. Otro coloso que también se conoce como coloso es Residencial Bosques. Este Residencial Bosques está frente al parque de, bueno, a Chapultepec, a todo este parque de Chapultepec, en la colonia Polanco, ubicado en Rubén Darío 97. Fue pues prácticamente diseñado por César Pelli. Lo construyó un amigo mío que estuvo en la facultad conmigo. Su padre fue el que tuvo la iniciativa. Son 30 plantas, son dos torres en formas circulares, que cada una tiene 30 plantas y tiene pues una altura de 128 metros cada una. Su construcción también fue en los 90s. Y pues estuvo bastante bien. Ahora ahí les va otra torre, otro coloso, que pues es el famoso conocido Reforma 222 por su ubicación. Un proyecto por Teodoro González de León, construido también por Hixa, es igual que como construyó la Torre Mayor, perdón, la Torre Arcos, la número 2. Esta torre también tiene, son dos torres de oficinas con 30 niveles, una torre de departamento sobre una plaza comercial de 3 niveles y se construyó entre el 2004 y 2008 con una altura de 126 metros. La Torre Altus, esta torre que pues está en Paseo Los Laureles 416 en la Ciudad de México, en la colonia Bosques de las Lomas, tiene 195 metros más un espacio extra que la hace ver hasta de 215 metros. Me van a decir, ¿por qué la hace ver? Bueno, porque en realidad la parte superior son pretiles que les pusieron, aunque no están habitados. Tiene 44 niveles, son 44 departamentos, un solo departamento por cada planta de alrededor de 700 metros cuadrados. Cada departamento se construyó también en los 90s, en 4 años estuvo construida, entre el 94 y 98. Ahora vamos a hablar sobre la torre mítica, esta torre que pues realmente no ha estado terminada. Se planeaba que en el 2015 estuviera terminada, una torre de 60 niveles. Estaba considerado que iba a ser como la más alta de la Ciudad de México, con una altura de 267 metros, una torre que está en Río Churubusco 601. La construcción ahí va, también pues no le pasó nada. El primer proyecto fue hecho por César Pelli, pero en esta situación, pues como le decimos, tampoco le pasó nada. La torre de BBVA Bancomer, que está, bueno, pues su diseño fue hecha por Legorreta y Legorreta, una torre de 235 metros con 50 plantas. La conclusión de la obra estaba destinada para el 2014, sin embargo, pues les recuerdo que hasta finales del 2015 ya fue, todavía no estaba totalmente terminada ni habitada y algo así. La Torre Cuarzo, que pues también está en construcción, esta torre que está en Paseo La Reforma 26, todavía no se termina, pero está a punto de terminarse, con 180 metros y 40 plantas. La Torre Punta Reforma, que también está, se planeó para terminarse a finales del 2014 y todavía está terminándose con los últimos detalles, una torre de 37 niveles con 204 metros. Y vamos a hablar por último de la Torre Virreyes. ¿Quién conoce la Torre Virreyes? Todos los que han pasado por el periférico afuera de la Fuente de Petróleos. Está en la calle de Pedregal número 24. Pues aquí en la esta controversial terreno que habían comprado en aquel entonces, que se decía que era de Ebrard y que él iba a construir ahí la Torre Bicentenario, y pues con tantos problemas que hubo con esta diputada que le pertenecía a la delegación Miguel Hidalgo, donde pues les dijo de ninguna manera van a poder construir esta Torre Bicentenario, la torre más alta de toda la, pues de toda la República Mexicana y de toda Latinoamérica. Pues realmente no les dio el permiso, cambiaron de propietario, se vendió, y entonces ya Teodoro González de León se agrupó con los nuevos propietarios y construyó esta torre de 124 metros, la cual pues se concluyó en el 2014. Ahora, vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Por qué no le pasó nada a ninguna de estas torres, a todos estos colosos? Pues vamos a recordar algunas cosas. En los últimos 15 años, Japón ha sufrido cinco terremotos que realmente pues les ha pegado durísimo. Japón es una isla donde continuamente tienen sismos, tienen terremotos. Es una ciudad altamente sísmica, una zona geológicamente inestable, que también cuenta con rascacielos que superan los 600 metros. Esta ciudad asiática pues ha sufrido todas estas grandes catástrofes y por ese motivo su sistema de construcción está basado en una resistencia de infraestructura, lo que ha permitido seguir creciendo verticalmente. En tanto, pues la Ciudad de México cuenta con tres tipos de estructuras de resistencia a la infraestructura. Y aunque pues en los últimos años se han desarrollado gran variedad de expresiones arquitectónicas, todavía entran en la, pues en esta categoría también de terremotos. Y entonces fue cuando Bernardo Gómez le hicieron una entrevista en el periodo, en estos periodos, y dijeron, bueno, en esta Ciudad de México existen condiciones diferentes en cuanto a extensión. Entonces no nos hemos ido mucho muy arriba, como la ciudad de Nueva York, como la ciudad de Japón, que son territorios muy reducidos. Y por eso la Ciudad de México, donde tenemos estos terrenos, donde tenemos estas torres, pues decíamos que teníamos que prepararnos también para un terremoto. Y pues si nos estábamos preparando para terremotos de este tipo. Ante todos estos cuestionamientos, pues todos estos especialistas coincidieron en que la Ciudad de México cuenta con una infraestructura que se vino haciendo por medio de los reglamentos de construcciones suficientes para poder enfrentar un terremoto similar o de mayor intensidad que el de 1985. Recordemos que este terremoto que acabamos de tener hace apenas unas semanas fue de 8.2, aunque las malas lenguas, como les dije al principio, dijeron que fueron de 8.4, no sé por qué dijeron o lo bajaron. Ahí sí habría que hacer una investigación en este aspecto, ¿verdad? Y el terremoto de 1985 fue pues más corto, pero no estábamos listos, no estábamos preparados, no teníamos todas estas cimentaciones, no teníamos todas estas preparaciones que después se vinieron dando aquí en la Ciudad de México. Y nos vamos a ir a un corte y al regresar, pues vamos a cambiar de tema, porque vamos a hablar en siglo XX de el también recién fallecido Jerry Lewis. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Muy buenas noches, Elite Espacios, siglo XX, y vamos a hablar de Jerry Lewis aquí en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos con nosotros en el 1670 de amplitud modulada. Jerry Lewis, para muchos que me escuchan van a decir, ¿quién es ese tipo? No lo conozco, nunca he escuchado hablar de él. Sin embargo, para muchos contemporáneos, para mucha gente, pues, ¿qué puedo decir? Yo de muy chiquito alcancé a ver varias de sus películas. Sin embargo, muchas de sus películas se han venido repitiendo los mismos temas. Muchas veces él ha sido el director y ahorita vamos a platicar un poco de él. Jerry Lewis, su nombre original es Joseph Levitch, también conocido como Jerome. Nació un 16 de marzo de 1926 en Newark, New Jersey, a un lado de Nueva York. Siempre se consideró que estaba viviendo en Nueva York porque pues son ciudades que prácticamente están, nada más hay que cruzar el puente y aunque son estados diferentes, ya estás en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Recientemente falleció el 20 de agosto del 2017, a la edad de 91 años, en su casa en Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Su primera esposa, Patty Palmer, quien vivió del 94 a 1980, y ahí fue cuando también, bueno, fue su esposa y cuando prácticamente pues después de, se decían que estaba para enviudar, que se estaba divorciando, que si tenía problemas y todo lo demás. Después se casó con Sandy Pitnick en 1983 y obviamente hasta el día de su fallecimiento, quien le sobrevive pues su esposa. Tuvo 7 hijos, de los cuales 6 fueron hijos naturales y la última hija fue adoptada. También se dice que adoptó en otro hijo, aparte de esos 6 que tuvo con Patty Palmer, que también tuvo otra hija adoptada. Este famoso actor, comediante, cantante, productor, director, guionista, presentador. Empezó increíblemente a trabajar a los pues en el medio artístico desde 1931 y nunca dejó, nunca se retiró. Hasta el día de su muerte, en el 2017, pues no se retiró. Podemos hablar de todos estos años increíblemente. ¿Cuántos años son? Pues prácticamente 85 años, 86 años de vida artística. Empezó a los 5 años con su mamá como cantante. Su mamá era cantante, pianista, y él empezó a cantar, a bailar y todo este tipo de situaciones. Aunque su debut artístico ya oficialmente, pues fue ya cuando él tenía 14 años, en 1940, ¿ok? Y algo que les va a parecer muy extraño fue que también cantaba, y no nada más cantaba, también, por ejemplo, tocaba varios instrumentos musicales, tocaba la batería, por ahí hay algunos clips de video que realmente pues les va a llamar mucho la atención. Increíblemente, con toda esta vida artística que él tuvo, jamás ganó un Oscar. Ustedes se pueden imaginar por qué nunca ni siquiera fue nominado a un Oscar. Pues les voy a decir una cosa. No existe el premio Oscar para los cómicos. Este actor se la pasó toda su vida como comediante, como cómico. Por eso fue que nunca ni siquiera alcanzó a ser nominado. Pero sí tuvo, le dieron, por ejemplo, el premio humanitario, el que se llama el Jean Herzog. Le dieron, pues lo conmemoraron en la Legión de Honor. Está en la Legión de la Fama, está en el Pasillo de la Fama de New Jersey. Pues también tiene muchísimas otras cosas. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Hasta el 2013, él llevó desde 1900, más bien se fue hasta el 2016, pero hasta el 2013, desde 1964 hasta el 2013, él coordinó el famoso Teletón. Fue idea de él, el primer Teletón que se originó en el mundo entero, fue por idea de Jerry Lewis. Él lo empezó a mediados de los 60's, y él fue el que lo dirigía siempre en el famoso día de Patriots Day, que antes pues era, siempre fue el día 2 de septiembre, ¿ok? Siempre fue el día 2 de septiembre, aunque después lo empezaron a mover por el famoso puente, que ya en Estados Unidos se empezaron a mover los puentes para los primeros días, para el primer lunes siguiente a esta fecha. Y fue hasta el 2013 cuando él llevaba todo el Teletón. En vida de él se recaudaron más de 2.500 millones de dólares en todos los teletones que él llevó para las fundaciones, para los niños que tenían algún tipo de enfermedad. Increíblemente, después del 2013, del 2014 al 2016, se siguió haciendo el Teletón, más después de estos 44 años que él lo siguió llevando, ya no fue ningún éxito. ¿Por qué? Porque él no lo llevó. Increíble, ¿no? Como él ya no lo había llevado, la gente pues dejó de donar, y fue en el 15, en el 16, un fracaso total. Y pues decidieron que ya en el 2017 ya no iban a volver a hacer el Teletón. ¿Por qué? Pues realmente era ya una persona que ya estaba cansada y ya no podía él llevar el Teletón como debió de haber sido. Y ese fue uno de sus problemas, ¿no? A raíz de una enfermedad que tenía, que tuvo y que en el 2014 no pudo aparecer, pues ahí fue cuando bajó todo esto. Les voy a decir una cosa. Todas sus películas, en un principio, él empezó las películas con Dean Martin. Siendo la pareja de Dean Martin, de él, cómicos, pues obviamente les recuerdo que también cantaban, tocaban pues la batería, tocaban la guitarra, tocaban el bombo, el bajo, esta famosa guitarra que se me fue el nombre, una guitarrita circular que creo que tiene 8 cuerdas, hay otra guitarrita circular que tiene 4 cuerdas, pues realmente él empieza a ganar mucho la atención con la primera película que se llamó Straight Man, aunque él hizo muchísimas películas antes, ya había empezado con algunas otras. Empezó con esta película Straight Man a hacer payasadas, a hacerle cómico, a hacerle cosas a Dean Martin, y a raíz de ahí empezó a subir, y entonces la gente empezó a saber qué estaba pasando. Y no nada más eso, después empezó a ver en 1946 este dúo se elevó a una prominencia nacional, que empezaron a salir no nada más en clubs nocturnos, empezaron a salir en muchísimas partes, y a raíz de ahí se dio un show de televisión que se llamó The Martin and Lewis Show, presentado por la NBC. Y estos dos hombres, pues donde empezaron a hacer muchísimas apariciones en esta temprana televisión desde 1948, donde después empezaron a cambiarse, también se cambiaron a CBS, pues porque cambiaron el formato del programa, empezaron a salir en un programa que se llamaba Ed Sullivan Show, pero pues cambió con ellos en 1955. Yo les recomiendo que vayan a ver muchas de sus películas. Uy, cuántas. Yo me reía de chiquito de... Y no nomás eso. Ahorita les voy a contar algunas que realmente pues valen mucho la pena. Por ejemplo, empezó en Colgate. Esta famosa, bueno, voy a dar el Colgate Comedy Hour, que era pues patrocinado por esta famosa pasta de dientes en 1950. Y luego a partir de ahí también empezó con la Paramount Pictures, empezó a hacer otras películas, My Friend Irma en 1949, My Friend Irma Goes West en 1950, Edward se fueron a la guerra, Dean Martin, obviamente fue una película en 1950, That's My Boy en el 51, Locos del Aire, donde pues piloteaban un avión y andaban ahí con todo esto, en 1952, donde se metieron a la Marina de los Estados Unidos, se metieron a los famosos barcos para seguir haciendo las suyas en el 52, pues todos estas películas que realmente fueron increíbles, todo esto. Y fue pues realmente cuando ya a finales de los 50, principios de los 60, cuando pues este dúo se rompió el dúo de Dean Martin, de Jerry Lewis, y pues él dijo, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar? Por ahí les voy a decir, ustedes muchos vieron, por ejemplo, la película del Profesor Chiflado. Pues el título original fue de él, en 1963. Él actuó, él la hizo, él la produjo. Y pues en realidad, con esta situación, después de un tiempo, este famoso actor, que también copió algunas de las... No copió, sino le pidió permiso a Jerry Lewis para poder hacer varias de sus películas, y se vinieron haciendo pues todas estas grandes películas después. Después no nada más su popularidad fue en Estados Unidos, alcanzó la fama rápidamente en Francia, en el Reino Unido, obviamente se vino su fama a México y a diferentes países, y pues ahí fue donde en realidad seguía subiendo él con esta situación. ¿Qué le puedo decir? Bueno, realmente él tuvo un accidente. Un accidente en 1955 que casi lo dejó paralizado. Y fue algo increíble, porque él empezó en los 60s. Había un actor, se me fue su nombre ahorita, a ver si lo recuerdo rápidamente antes de que se nos termine el tiempo, que iba a dar un show en Las Vegas y se enfermó. Increíblemente se enfermó, tenía que dar el show y dijeron, híjole, ¿qué hacemos? Casualmente estaba Jerry Lewis de paseo por ahí por Las Vegas, ya se sabía que él quería vivir por ahí, iba por ahí seguidamente, estaba comprando, viendo si compraba una casa, no una casa, y fue cuando de repente lo ve este productor por ahí y le dice, pues ¿sabes qué? Se me acaba de enfermar. Y ¿qué hacemos? Necesito que me ayudes. Y él dijo, no, yo no puedo. Sí, tú puedes, tú sabes, lo convenció. Y pues a raíz de ahí salió en vivo él solito ahí en Las Vegas. Fue tal el éxito que tuvo, los aplausos, toda esta situación, donde pues el Hotel Sands en Las Vegas lo contrata para tener sus shows continuamente ahí en Las Vegas, independientemente de los shows que daba en televisión, independientemente de todas las películas que hacía, independientemente de todo esto, y pues obviamente ahí fue cuando ya pues se queda a vivir en la ciudad de Las Vegas. Jerry Lewis muere en su casa en Las Vegas a las 9:15 de la mañana, un 20 de agosto de 2017, a la edad de 91 años, pues la causa de su enfermedad fue un paro cardíaco terminal, una muerte natural para una persona de su edad. Yo les recomiendo que vean sus películas, que las bajen en internet, hay muchas, se van a divertir, se van a reír, tiene más de 40 películas, este gran actor, y pues no nada más eso, sino realmente haber llevado el Teletón por 44 años en Estados Unidos, ser el originario de los Teletones en alrededor del mundo, y que se le atribuye en estos 44 años una recaudación de más de 2.500 millones de dólares que iban para niños con parálisis cerebral y para muchas otras enfermedades que tenían los niños, pues fue realmente algo que valió la pena. Descanse en paz, Jerry Lewis. Esto fue Elite Espacios Siglo XX, Radio Anáhuac, 1670, amplitud modulada. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.